Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Saludablemente familiar con nosotros, comenzando nuestro proyecto, el primer programa de la selección de programas orientados a la cultura de la educación en familia. Saludablemente familiar es con la doctora Evelyn Calderón, una destacada profesional de la Universidad de Chile. Con ella abordaremos interesantes temas de conversación. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué hace que nos enfermemos? Es decir, una persona un día nos dice, uy, me encontraron este problema a los riñones, este problema a la próstata, este problema al estómago, al páncreas, tengo diabetes. Pero fue así, de un día para otro, mágicamente. ¿Por qué no escuchamos a esta destacada profesional, cuyo nombre es Evelyn Calderón, en tu programa Saludablemente Familiar? La cultura se vive, se siente aquí en la radio Puente Alto. Saludablemente Familiar. Vamos con el programa número uno, que ya está disponible en todas las plataformas más importantes del mundo, como Spotify y Google Podcast. Adelante, doctora Evelyn Calderón, junto a la conducción de Denise Ortiz. Y yo estoy aquí hoy día representando a muchos médicos en Chile y en todas partes del mundo que trabajamos con un enfoque mucho más integral del ser humano. No vemos órgano por órgano, sino que trabajamos en el fondo a nivel global. Y hoy en día los médicos sabemos que cuando ya llegamos a actuar sobre un cuerpo que se enfermó es porque todos estos otros factores estuvieron fallando de alguna forma y sacaron al ser humano de su equilibrio. O sea, en relación a eso, entonces la pregunta que sigue es ¿cuánto tiempo demora en desarrollarse una enfermedad? Porque generalmente nos pasa a los profesionales, no siempre, pero es muy frecuente que dicen yo estaba súper bien y de repente me encontraron todo, me enfermé de repente. ¿Es de repente, Evelyn? Nunca es de repente, ¿sí? Lo que pasa es que el cuerpo, el ser humano, como creación divina, como pensamos algunos, o como una obra perfecta de la naturaleza, el cuerpo humano está hecho para estar sano. Es algo que me gusta siempre tener la oportunidad de decir, ¿sí? El cuerpo humano está hecho para estar sano. Los seres humanos estamos hechos para mantener un equilibrio. Cuando en el medio ambiente, en distintos ámbitos, se da o la falta de un elemento necesario para nuestro equilibrio, o se da la existencia y la persistencia de un factor desorganizador de nuestro equilibrio, entonces ahí aparece la enfermedad, ¿sí? Y esta existencia de factores descompensantes o esta ausencia de factores protectores se da por mucho tiempo y el cuerpo noblemente va compensando esto, se va acomodando a estas circunstancias poco óptimas con mayor o menor esfuerzo, ¿sí? Y se va juntando en el fondo como carga sobre el cuerpo, que el cuerpo noblemente nos ayuda a compensar y sigue funcionando a pesar de esta sobrecarga. Pero va a llegar un momento en el cual se va a sumar un último golpe, que en general ese es el factor que nosotros logramos identificar, ¿sí? Que pasamos un mal rato, que nos enfriamos, que comimos una última cosa que nos hizo daño, que se sumó a todo lo otro que venía detrás, y eso es lo que hace que uno termine por notar un síntoma o por ya sencillamente no lograr desempeñarnos, y a eso le llamamos enfermedad, ¿sí? Okay. Pero habitualmente lo que nosotros vemos es el último golpe que se suma a muchas otras cosas que se han ido acumulando en el tiempo. Perfecto. Se dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Sí, y tal como les decía, yo además creo que el cuerpo noblemente nos ayuda a tratar de compensar lo más posible. La parte emocional, oye, ese es un dicho muy antiguo, ¿sí? Que viene de la sabiduría de nuestras abuelas y de más atrás, de nuestros abuelos. Pero en ese tiempo no se sabía lo conectado, lo intensamente conectados que están las emociones, por ejemplo, con el funcionamiento inmunológico. las emociones con la regulación de las funciones inconscientes del cuerpo. Y lo intensamente conectado que está la química cerebral con la química de todas las otras partes del cuerpo. Recién a finales de los años 60, principios de los años 70, se empezó a entender que estas moléculas a través de las cuales el cerebro se comunica entre sí, las distintas partes del cerebro conversan entre sí, en realidad están presentes en todo el cuerpo y todas las células del cuerpo tienen los mismos receptores que son capaces de unirse a estos neurotransmisores, a estas sustancias que ocupan las neuronas para comunicarse. Hoy en día entonces sabemos que todas las células del cuerpo hablan el mismo idioma que las neuronas, por lo tanto todas las células del cuerpo están comunicadas todo el tiempo, hablan el mismo idioma y se conversan entre ellas. Yo siempre le digo a mis pacientes en consulta, por ejemplo, que todas las mucosas del cuerpo, la parte interna de la boca, la parte interna de la nariz, la parte interna de los ojos, la parte interna de la piel, de la guatita, de todo el tubo digestivo, comparte información todo el tiempo. Yo les digo, son como 80, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay inflamación en una parte del cuerpo, todo el cuerpo lo sabe. Si tenemos los músculos del cuello contracturados porque estamos preocupados, porque no estamos durmiendo bien, todos los músculos del cuerpo están ampliamente comunicados a través de ciertos tejidos que se llaman fascias y que van a hacer que la tensión en una parte del cuerpo, por ejemplo en el cuello, la sientan todos mis músculos. Y todos mis músculos se acomodan solidariamente a esta contractura que tengo a nivel del cuello y todos van a haber cambiado su punto de equilibrio. Entonces, cuando yo guardo algo en mi interior porque no tengo con quién conversarlo, porque no quiero preocupar a otra persona, esa preocupación no queda guardada en tu cerebro y no queda guardada en una nubecita al lado de nuestra cabeza como vemos en los monitos animados, sí, sino que queda guardada en tu cerebro y en todo el cuerpo. Y todo tu cuerpo lo está sabiendo constantemente. Por lo tanto, cuando no hablamos de algo, no nos aliviamos de esa preocupación y esa preocupación es compartida por todas las células del cuerpo y va a tener un impacto en todas las células del cuerpo. Muchas veces pasa, como te digo, que el cuerpo noblemente lo intenta contener, lo intenta compensar y entonces el efecto no se ve al tiro, pero se va a ir viendo paulatinamente y cuando se van sumando otras cosas más, como dicen las abuelas, la procesión va por dentro hasta que se suman otras cosas y ya se nos van las cosas de las manos y ahí aparece la enfermedad, cualquier enfermedad que sea. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si hay alguna pregunta de los auditores, que están así como, está súper interesante la conversación, pero tenemos que descansar un poquito. Juan Carlos. Muchas gracias por acá en Estudio 2. Compartiendo con ustedes, breve pausa y estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Les recordamos que estamos en su programa Saludablemente Familiar. Vive la vida, siéntela con optimismo, déjate llevar, es Radio Puente Alto, que inunda toda la provincia cordillera con ondas de amor y optimismo, aportando a la comunidad. Cambiar depende de ti. El vaso, velo siempre medio lleno. Recuerda tu programa Saludablemente Familiar, una gentil presentación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios, año 2021. La importancia de sentirse bien, la importancia de compartir con grandes especialistas de la salud, como es el caso de Denise Ortiz, naturópata, y la destacada profesional de la Universidad de Chile, la doctora Evelyn Calderón, quienes están con nosotros junto a ustedes. Y tenemos algunas preguntas que dejamos enviadas para nuestro querido panel. Vamos a dejar las preguntas extendidas para que la vayan escuchando. Pregunta número uno de parte de Florentino Millar. En tiempos de pandemia, ¿cuánto afectan, Juan Carlos, pregúntale por favor a las especialistas, mi estado de ánimo, si soy diabético e hipertenso? ¿Cómo puedo manejar los cambios habituales de humor, sobre todo los que trabajamos en temas como la seguridad? Pregunta número uno. Pregunta número dos, la entrega Carolina Villar. Hola, Juan Carlos, desde San José de Maipo. Vivía de un emprendimiento, me ha ido mal. Recién estamos recobrando nuestro tema de venta de artículos de artesanía en el cajón del Maipo. Estoy escuchando atentamente el programa. Por acá la internet es mala y muchas veces no encuentro manera de salir adelante junto a mi familia. ¿Cómo saber si la medicina natural es realmente efectiva? Porque para pedir una hora en los centros médicos realmente cuesta mucho, sobre todo cuando somos personas con recursos limitados. Mi pregunta real es si la medicina natural me puede ayudar, me puede servir. Esas son las preguntas que han llegado a esta hora, estimadas amigas. Breve pausa, 30 segundos y estamos de regreso con ustedes. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Tu programa Saludablemente Familiar en la Radio Puente Alto. Una gentil presentación de Ministerio Secretaría General de Gobierno y Fondo de Medios Año 2021. Vívela, siéntela, compártela. Ya nos vamos al estudio 2 y 3. Con destacadas profesionales del área de la salud. La doctora Evelyn Calderón y Denise Ortiz. Adelante, por favor, estudio 2 y 3. Muchas gracias. Estamos de vuelta y lo primero que vamos a hacer, obviamente, es responder las preguntas de nuestros auditores. A don Florentino Millar, agradecerle siempre la fidelidad. Él es muy fiel, además, en el grupo de WhatsApp, siempre está participando en todas las redes, así que la fidelidad se compensa. Él preguntó, ¿no es cierto?, ¿cómo afectaba a la diabetes esto de la pandemia, que también había cambios de ánimo, específicamente desde la medicina integrativa de Belén. ¿Y qué podemos responderle a don Florentino? Primero, mencionarle que efectivamente hay que reconocer que la pandemia nos ha puesto en el fondo una sobredemanda importante a todos, ¿sí? El hecho de vivir en incerteza de, respecto a qué es lo que va a pasar más adelante, a muchos en el fondo además se nos ha activado en el fondo mucho temor por nuestros seres queridos, la incerteza laboral, como mencionaba otra de las auditoras, el tema económico. Entonces hay un monto de estrés que es muy alto, ¿sí? Y que se ha agudizado. Este año, curiosamente, mucha gente me ha dicho, o no tan curiosamente a lo mejor, pero a la mayoría de la gente le ha llamado la atención que siente que se le ha hecho incluso más pesado que el año anterior. Entonces el otro día conversando con una paciente me decía, yo pensé que ella iba a estar acostumbrada a este tema de la cuarentena, y en verdad este año se me ha hecho más difícil. Creo que es importante recordar que el estrés acumulado cansa más, ¿sí? Y que en el fondo nuestro nivel de resistencia va bajando en la medida en que somos continuamente exigidos. Los seres humanos estamos hechos para enfrentar demandas o desafíos o estresores, como decimos nosotros, de forma puntual. El que aparezca un estresor, resolverlo, ya sea porque realmente se resuelve o porque logramos arrancar de esta amenaza, o porque la neutralizamos, y luego entrar en un periodo de descanso. Y ese periodo de descanso es el que nos prepara para enfrentar un nuevo estresor, de la naturaleza que sea. Entonces, el hecho de que llevemos un año y medio prácticamente, y tal vez un poquito más, porque en el fondo los chilenos empezamos a tener mucho estrés antes, incluso en octubre del 2019, a raíz de todo este cambio social y de esto de que se hayan transparentado en el fondo conflictos sociales que venían gestándose de mucho tiempo antes, y que hayamos empezado, digamos, a movernos en una dirección distinta como sociedad, también nos ha generado incerteza. Entonces ya vamos a cumplir prácticamente 2 años de un estrés que ha sido prácticamente constante. Entonces a don Florentino y a todas las otras personas que nos están escuchando, yo primero les destacaría que es muy importante tratar de encontrar momentos de descanso, ¿sí? Momentos de reparación, momentos en los cuales podamos de alguna forma volver a aquellas cosas que históricamente nos han ayudado a mantenernos alegres, a mantenernos compensados. No porque neguemos lo que está pasando, sino porque podamos ver el vaso medio lleno, dentro de todo este panorama que obviamente es dificultoso. Entonces, por ejemplo, si tenemos un vecino con quien nos haga bien juntarnos, aunque sea por el WhatsApp, aunque sea por el teléfono, o por encima de la reja, o en el fondo de un patio al otro, conversar con ese vecino, hacer activar lo que nosotros llamamos las redes sociales, ¿sí? Que no solamente tiene que ver con el Facebook y con el Instagram y con el WhatsApp, sino que las redes, la vecina, darnos una vuelta, pasar a saludar, aunque sea conversar desde la reja hacia la puerta para adentro. Si hay una sobrina, un sobrino, un vecino que nos haga bien, que nos ayude, o a quien nosotros podamos ayudar, también eso nos va a bajar estrés y nos va a ayudar a sentirnos conectados, a sentir que mantenemos en el fondo el contacto. A pesar de que todos estamos complicados, siempre va a haber alguien a quien vamos a poder ayudar. Y eso está comprobado científicamente, que nos ayuda a mantener una sensación de control y que nos llena, en el fondo, en este nivel espiritual, en este nivel emocional que yo les mencionaba, que también es parte de la salud. Entonces, aunque a veces parezca que tenemos todo así como súper justo, invitar a alguien a tomar once, aunque sea con un pan, compartiéndolo a medias, va a ser mucho más satisfactorio y va a ser un elemento en el fondo de compensación. En el tema biológico, tratar de mantener horarios lo más regulares posibles, tratar de dormir cuando hay oscuridad y de estar activos lo más posible cuando hay luz solar, ¿sí? Que nuestros horarios sean ordenados. Tratar de comer lo más sanamente posible, tratar de mantener algún nivel de actividad física, que sabemos que en este tiempo ha sido limitado porque tenemos limitaciones en el desplazamiento. Ustedes en Puente Alto están muy cerquita del Cajón del Maipo, por ejemplo. Aprovechar eso, aprovechar las plazas, aprovechar la franja deportiva. Ahora ya estamos teniendo un poco más de movilidad, aprovechar eso también. Tomar contacto con la naturaleza, aunque sea en un macetero. Sí, aunque tengamos en el fondo una plantita en un macetero, tomar contacto con esa plantita, sí podemos andar a pie pelado en el césped, en la tierra, en la arena, tratar de hacerlo. Tomar sol es algo que nos compensa muchísimo, ¿sí? Es muy importante. Los seres humanos somos plantas con emociones complicadas, tenemos exactamente los mismos requerimientos que las plantitas, entonces tomar sol, tomar harto líquido, agua de líquidos de buena calidad, ojalá no bebidas artificiales, sino el agua de fruta cocida que siempre había en las casas antiguamente, alimentación lo más sana posible, son cosas que no solo los diabéticos como don Florentino, sino que todas las personas que nos están escuchando van a ayudar a que su cuerpo esté menos estresado y eso también va a ayudar a que podamos manejar estos factores estresantes o estos eventos estresantes que nos rodean de mejor forma. Una auditora mencionaba el tema del estrés económico. El estrés económico, por supuesto, que es un estrés muy, muy inmanejable. Nos ha exigido a todos en distintas dimensiones en este tiempo. Y ahí, nuevamente, el tema de repente, a lo mejor hacer algunos ejercicios de respiración, conectarnos con la gente que nos quiere, que nos va a seguir queriendo, pese a todas las dificultades, tratar de recurrir en el fondo a mantenernos lo más sanos posibles para que no tengamos además el estrés de una enfermedad, es muy importante. Alguien preguntaba acerca de la efectividad de la medicina natural. Efectivamente, hay cosas que no están al alcance de todos, pero también hay cosas dentro de la medicina natural que no tienen que ver con los recursos que tengamos, ¿sí? Todo esto que yo les estaba mencionando en esta pequeña conversación o en este pequeño trozo de la conversación tiene que ver en el fondo con cosas que no son caras, que no necesitas una infraestructura para implementarla y que puedes en el fondo notar una diferencia. En la medida en que tú sostengas esas ayudas, tu cuerpo, digamos, lo va a notar y lo va a agradecer. La medicina natural es efectiva, ¿sí? Pero no está pensada para ocultar síntomas y está pensada para ayudar al cuerpo a volver a su punto de equilibrio. Entonces, si continuamente comiendo cecinas, bebidas, frituras, y quiero compensarlo después con una agüita de manzanilla, por supuesto que la agüita de manzanilla no va a tener una efectividad completa contra todo el desorden corporal que te genera una alimentación inadecuada, ¿sí? La agüita de manzanilla nos va a ayudar a muchas cosas, a dormir mejor, a relajarnos, a no tener dolor de guatita, a que la calidad de la piel mejore, a que los riñones funcionen bien, etcétera, etcétera. Pero si me tomo 3 litros diarios de Coca-Cola, o de cualquier otra bebida cola y una tacita de manzanilla antes de dormir, la tacita de manzanilla no va a compensar todo lo otro. Entonces, la medicina natural es efectiva, ¿sí? Pero no es capaz de compensar cosas para las cuales la naturaleza humana no está hecha. Entonces, ahí también uno tiene que ser súper realista en términos Claro. de cuánto y qué otras cosas estoy haciendo por mi bienestar, además de recurrir a la medicina natural, Es ¿sí? que Puse sucede, el Eli, ejemplo de la que hierba. Dime, no, dime. voy al hecho de la agüita de manzanilla, justamente, que es un tema que me compete y me encanta el ejemplo que diste, porque efectivamente, yo siempre digo, la medicina natural efectiva es un sí y un no. Un sí, absolutamente, si los pacientes, ¿no es cierto?, adhieren o toman en cuenta todos los consejos que estamos dando y lo hacen en forma continua. Y es un no cuando una persona realmente lo único que quiere es hacer lo mismo de siempre, pero que le des algo para hacer algo paliativo. Estamos muy acostumbrados a la medicina paliativa. Si me duele esto, tómese esto. Pero no vemos el por qué nos duele, no vemos qué emoción está asociada a eso, no vemos qué tenemos que retirar a lo mejor, que hemos estado comiendo toda la vida, porque uno dice, oye, pero es un pan al día, por ejemplo. Pero es un pan por 365 días que hay que procesar, o sea, hay un montón de factores. Entonces, ¿es efectiva la medicina natural? Desde la naturopatía yo puedo decir que sí, desde la medicina integrativa absolutamente sí, pero no. Si lo miramos desde un punto de vista paliativo, si lo miramos desde un punto de vista de prevención y de estilo de vida. Así que vamos, Además, dígame, continúe. yo quisiera añadir que culturalmente la industria farmacéutica nos ha educado para pensar que la Exacto. efectividad de un remedio tiene que ver con que el síntoma desaparezca, ¿sí? Así como, por ejemplo, no sé, pues venden Pepto-Bismol, o pues, bueno, no sé si se puede nombrar, se supone que no se puede nombrar ya, pero por ejemplo un antiácido, ¿verdad? Se comió una parrillada, le cayó mal. No se preocupe, tómese gargarín, no sé, lo que sea, ¿verdad? Algo, tómese esta botellita mágica y siga comiendo lo que usted quiera. Cuando en verdad la perspectiva para nosotros debiera ser un poco distinta. Si yo me comí una parrillada, por ejemplo, no estoy diciendo que las parrilladas sean malas, a mí me encantan, digamos, pero comí algo, me hizo mal. No puede ser que el proceso se reduzca a tomarme un jarabito mágico que haga que se me quite la molestia para seguir comiendo lo que me hizo mal, ¿sí? La medicina natural no sigue ese razonamiento. La medicina natural dice, ok, me comí esto, me hizo mal, necesito algo que me quite el dolor, pero yo quisiera también entender por qué esto me hizo mal y qué puedo comer que no me haga sentir mal, porque en el fondo el objetivo de la comida no es que me haga sentir mal, el objetivo de la comida es darme energía para vivir mi vida de la mejor forma posible. Así Entonces, es. si vamos a buscar solamente que me quite la molestia y seguir haciendo lo mismo que me hizo daño, la medicina natural probablemente no te resuelva todo el tema, porque el objetivo de la medicina natural es que tú entiendas mejor de qué estás hecho, que aprendas a respetar a tu cuerpo, que aprendas a cuidarlo y que lo disfrutes, ¿sí? No estoy diciendo que nunca más te vas a comer una parrillada, como dije, a mí me encantan, ¿sí? Y me las como de repente y lo disfruto. Pero, ¿cómo aprendes a conocer tu cuerpo de tal forma que tu cuerpo te acompañe y no se transforme tu cuerpo en un problema más de todos los otros problemas que tienes que resolver? Eso yo creo que es algo que en esta pandemia hemos empezado a pensar por primera vez de forma seria. Ah, chuta, hay una enfermedad allá afuera. ¿Cómo lo voy a hacer para cuidarme? ¿Qué cosas puedo hacer yo para cuidarme? Que no sean solo esconderme en mi casa y dejar de hacer las cosas que me gustan y dejar de conocer, o sea, de estar con la gente que me gusta. Creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta y un poco la pregunta de nuestra auditora creo que tiene que ver con eso. La medicina natural sí es efectiva, pero es efectiva en la medida en que tú conoces tu cuerpo y aprendes qué le hace bien a tu cuerpo, qué le hace falta realmente a tu cuerpo. ¿Le hace falta realmente a tu cuerpo una bebida gaseosa que solo tiene sustancias artificiales, que se siente rico en la boca porque tiene burbuja, pero qué hace tu hígado, qué hace tu riñón, qué hacen tus vasos sanguíneos, qué hace tu estómago con todas esas sustancias? Entonces hemos pasado a hacer una evaluación un poco más profunda. ¿Qué cosas vale la pena hacer para estar sano? ¿Y qué costo tiene cuando no estamos sanos? Creo que esas son preguntas interesantes que programas como este también nos ayudan mucho en el fondo como a empezar a respondernos. Sí, yo esta voy a volver a parafrasear al ministro. Agradezco tanto esta pregunta en realidad porque realmente sí, la medicina natural, nosotros no podemos pensar que somos entes ajenos a la naturaleza. Eso es lo que se nos olvida. Se nos olvida generalmente que nosotros no estamos por sobre, sino que somos parte. La naturaleza siempre funciona en colaboración. Por lo tanto, por eso este programa justamente va a la familia, o sea, somos una familia social también, somos un cuerpo social. Y efectivamente, y vamos a hacer una pausita, Evelyn, un ratito, pero quiero enganchar esta pregunta, que una persona enferma realmente es una familia enferma. Tenemos 4 minutos para responder esta pregunta. Hablando de la medicina natural, porque la familia es parte de la naturaleza, los animales arman familia, tendemos a ser seres sociales, entonces, ¿es verdad que si se enferma una persona, en realidad se enferma a toda la familia? Yo te diría que sí. Cuando hay una persona enferma, siempre hay factores ambientales que han contribuido a que se enferme, ¿sí? Y es muy raro que sea capaz de recuperar la salud por sí solo. Tal como tú decías, formamos parte de la naturaleza y la expresión más inmediata de eso es que formamos parte de una familia también. En esa familia aprendemos qué cosas es rico comer, qué cosas nos hace bien comer, qué cosas no estamos dispuestos a comer, qué cosas estamos dispuestos a hacer para que nuestro cuerpo funcione bien. Y también en la familia aprendemos cuánto derecho tenemos a estar bien, ¿sí? Por lo tanto, desde mi perspectiva, es imposible entender cómo un sujeto se enferma y cómo también ese mismo sujeto se mejora si no recibe ayuda de su familia, si no recibe compañía de su familia y si juntos como familia no adoptan formas de vida que sean más saludables. Que eso puede incluir desde que conversemos más, que busquemos formas de pelear menos, que busquemos formas de repartirnos las tareas de mejor forma, ¿sí? En esta pandemia hemos aprendido, por ejemplo, que las mujeres vimos aumentada nuestra carga de trabajo en más de 4 horas diarias. Y los hombres vieron aumentado su carga de trabajo en menos de 1 hora diaria. Entonces, ¿cómo estamos distribuyendo las tareas al interior de la casa? ¿Sí? ¿Los hombres ayudan en la casa realmente? Si es la misma casa en la que viven, ¿es justo que sean los que ayudan? ¿O podemos repartir las tareas de adulto a adulto, como de en pares, ¿sí? En equipo, adentro de la casa? Vemos mucho que en Chile, por ejemplo, que hay hijos de 18 años, de 20 años en la casa, que hay que hacerles comida igual y que hay que lavarles los platos igual, y eso es sobrecarga para uno de esos miembros de la familia. Entonces, ¿conversamos esas cosas al interior de la familia? ¿Tenemos derecho al cansancio? ¿Tenemos derecho a que todos colaboremos? Yo creo que son cosas que, como decía mi abuelo, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces, en el fondo, creo que está bien que lo mencionemos, ¿sí? De la misma forma, si yo, por ejemplo, este auditor que nos decía antes, yo soy diabético. Si yo diabético me quiero cuidar, ¿sí? Y quiero aprender a comer distinto. Y llega alguien y me dice, ay, ahí estás comiendo pasto de nuevo. Por supuesto que se me va a hacer mucho más difícil comer los vegetales que me hacen bien o que mi cuerpo necesita para mantener los niveles de azúcar estables y qué sé yo. Ay, ya, qué complicado prepararte algo especial, porque no comes lo mismo nomás que comemos todos, por ejemplo. Entonces, de repente puede ser difícil como que las necesidades de algunas personas dentro de la familia en términos de salud sean abordadas por todos en conjunto. Y eso es muy necesario, ¿sí? A todos nos hace mucha falta. Entonces, yo te diría que sí, que habitualmente cuando hay una persona enferma, es el grupo familiar completo el que necesita hacer un cambio en su estilo de vida. Y eso es mucho más agudo en los niños, ¿sí? Cuando vemos a un niño, por ejemplo, que no duerme bien o que duerme tarde o que no se concentra en el colegio, uno tiene que preguntarse, ok, ¿qué pasa con ese niño que se está acostando tarde? ¿Qué pasa con ese niño que está comiendo más azúcar de lo que corresponde? ¿Qué pasa con ese niño que está viendo más tele de la que corresponde? ¿Que hace menos ejercicio del que corresponde? Etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver, en el fondo, con patrones de conducta que son de la familia completa, en que yo no puedo simplemente planchar al niño con una pastilla y esperar que eso resuelva todos estos otros factores, ¿sí? La pastilla puede tener un rol y puede ser de mucha ayuda, pero si tú no enfocas el estilo de vida completo del niño, la pastilla se va a quedar corta, ¿sí? Y el niño es el que va a sufrir las consecuencias, pero toda la familia va a haber aumentado su nivel de estrés en relación a eso. Vamos a ir a una pausita, que está súper interesante todo lo que estamos hablando, y regresamos. Juan Carlos, tu tiempo. Muchas gracias. Acá directamente desde el estudio 1, dejamos descansar a nuestras buenas amigas por un lapso de 2 o 3 minutos. Mientras, nosotros seguimos compartiendo con ustedes su programa Saludablemente Familiar. Una gentil presentación del Ministerio Secretaría General de Gobierno para su proyecto Fondo de Medios Año 2021. El día de hoy con dos destacadas profesionales del área de la salud, la doctora Evelyn Calderón y la naturópata Denise Ortiz. Vívela, siéntela, compártela, es tu radio Puente Alto. Programa Saludablemente Familiar. Comentarios de parte de un gran amigo a esta hora, don Sergio. Juan Carlos, me he sentido muy bien. Estoy tomando matico en la mañana y en la noche. Me ha hecho muy bien a la hora y ya no tomo las pastillas anti-ax. En la mañana estuvimos conversando con la Fundación ADN, que ve el tema de esta enfermedad, Duchenne, ¿cierto? Con los niños que están padeciendo este tema y están elevando el contenido y estamos apoyando esta causa a la Ricarte Soto. Acá María de Los Ángeles les manda un saludo y agradece que hayan programas de esta calidad en la Radio Puente Alto y al mismo tiempo le dicen, bueno, es verdad, cuando tenemos un niño que sufre esta patología, toda la familia se enferma. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, los padres, en términos de la medicina natural, la alimentación saludable? Porque sabemos que uno de nuestros niños en algún momento, a una edad determinada, tendrá que partir. Y en la fundación vemos muchos niños partir antes de los 20 años. Y este es un tema al cual muy pocos médicos están especializados en Chile en esta área. Y eso nos causa mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor. Y la tercera inquietud o comentario la entrega María Ollarse. Hola Juanca, estoy escuchando desde la octava región tu programa, muy interesante. Creo que es un verdadero aporte a la comunidad. Acá en la octava región valoramos mucho la medicina ancestral y natural. Sin embargo, muchas veces no contamos con lo que tiene Santiago, bueno, especialista. A veces nos sentimos un poco alejados de todos. ¿Cómo podemos lograr una mejor conexión con nuestras bases ancestrales, con la cultura ancestral? ¿De dónde podemos aprender de buenos médicos? ¿Hay alguna página web para esto? Muchas gracias. Esto es Saludablemente Familiar. En 30 segundos más, volvemos con nuestro programa. Vívela, siéntela, compártela, disfrútela, tu programa Saludablemente Familiar. Volvemos al estudio 2 y 3, doctora Evelyn Calderón y naturópata Denise Ortiz. Adelante, por favor. Gracias para la gente que está pendiente del programa y que está preguntando. Bueno, estábamos hablando justamente de los antiácidos y de no tomarnos el gargarín, que bien mencionó acá la doctora Calderón. Y efectivamente tenemos que volver a retomar el tema de consumir las agüitas medicinales. Asociado con la segunda pregunta que dijeron, no tenemos a veces los recursos que tienen en Santiago, pero hay cosas que realmente no se requieren venir a Santiago para que ustedes los tengan, ya salvo que hay un tratamiento respaldado por un profesional de la salud que se exija algo específico, pero aguas de hierba o cultivar nuestras propias plantitas. está al alcance de todos nosotros, ¿no es cierto? El hecho de aprender a respirar, que vamos a ir dando muchos tips, por eso les pido que por favor se mantengan atentos a los programas, a las microcápsulas, a todo lo que vamos a entregar, porque vamos a enseñar la importancia de la respiración para bajar el estrés, vamos a enseñar cómo podemos hacer a lo mejor algo con cataplasmas de barro para las inflamaciones, vamos a enseñar muchas cosas. ¿Qué tendrías que aportar además a esto, Evelyn? A ti que voy a cometer una infidencia, que la doctora Calderón lleva también muchos años en el tema de la medicina natural y ella también es fanática de lo que nos enseñó el doctor Lizaeta. El doctor Lizaeta, le digo yo, aunque él no era médico, pero para mí es nuestro referente y ella también lo quiere mucho. Así que, ¿qué te gustaría aportar a estas preguntas que nos hicieron, Evelyn? Mira, primero hay que recordar que Santiago no es Chile. Efectivamente, hay algunos recursos que están en Santiago y no están en otra parte. La auditora que nos escribía diciendo que ya estaba en Concepción hay excelentes médicos. Es un centro universitario, se hace medicina de excelente nivel y en otras partes de Chile también. Sin embargo, lo que hoy nos convoca es justamente medicina natural. Medicina natural, yo te diría que es un concepto amplio que de una forma muy educada, fundamentalmente lo que quiere decir es, desde mi perspectiva, es un poco volver a hacer medicina al sentido común, ¿sí? Medicina que tiene que ver con entender cómo los seres humanos estamos hechos, qué es lo que tiene que ver con nuestra naturaleza, entender y conocer lo que nuestro cuerpo necesita, lo que a nosotros nos hace bien, y eso hacer. Mis pacientes se matan de la risa porque me dicen, usted, yo les explico cómo me gusta que sea la alimentación que busco para ellos, y ellos se ríen y me dicen, ¿usted quiere que yo coma como comía mi abuelita? Sí, sí, básicamente quiero que coma como comía su abuelita, comida hecha en casa, con verduras y frutas principalmente, con guisos hechos en casa, ocupando las cosas del huerto, las verduras de estación, las frutas de estación, no ocupando conservas, si hacemos conservas, hacerlas en casa, aprendiendo en el fondo, usando o cultivando las hierbas de nuestro jardín, como decía la Violeta Parra, que ellas sean tus enfermeras, ¿sí? Que tal como dices tú, Lizaeta, mi abuelo, era, a mí me estaban mis padres, pero crecí fundamentalmente con mis abuelos, y mis abuelos eran lectores de Lizaeta y nos criamos así. Entonces, no ir al medicamento el tiro, sino buscar, entender qué es lo que pasa con tu cuerpo. Este lector que nos decía, ya no estoy tomando mi antiácido en la mañana, fantástico, probablemente ha necesitado entender cuáles alimentos son los que le hacen mal, cuáles alimentos son los que le hacen bien, quedarnos con los alimentos que nos hacen bien. Ocupar las hierbas, con respeto, con amor por las hierbas, ¿sí? No queriendo ocuparlas para tapar otras cosas, sino ocupándolas como las herramientas que la tierra nos da, que la tierra nos regala. Darle de vuelta a la tierra lo que nos ha dado un poco, aprender a cultivar, aprender a hacer humus, aprender a hacer abono, como tratar de reciclar lo más posible. Todo eso también es medicina. Alguien preguntaba por la conexión con nuestras bases ancestrales. Yo creo que tiene que ver con que a lo mejor no todos sabemos que somos mapuches, pero todos venimos de un poco esas raíces. Entonces, aprender a rescatar esa sabiduría que tenían nuestras abuelas y volver a implementarla en nuestra vida, ¿sí? Volver a conectarnos con lo que nuestro cuerpo necesita también tiene que ver con que necesitamos movernos, necesitamos conversar, necesitamos reírnos, necesitamos hacer cosas que no sean estar en el celular, necesitamos dormir las horas que hay que dormir. Yo también siempre les digo a mis pacientes, medio en serio, medio en broma, después de las teleseries turcas, nadie nunca más en Chile durmió lo que tenía que dormir. Y claro, hoy en día pasa que como que nos sentamos a ver tele a las 10 de la noche, cuando en verdad a esa hora ya deberíamos estar acostándonos, o nos sentamos a ver el celular a las 10 de la noche. Entonces, por ejemplo, una auditora hablaba de la fundación en los niños con enfermedades genéticas, efectivamente el estrés que se genera sobre la familia es enorme. Y hay enfermedades genéticas en las cuales la medicina natural nos puede ayudar, tal vez no a resolver esta enfermedad del Duchenne, pero sí a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Sí a mejorar en el fondo las otras enfermedades que se van asociando, a mejorar los costos del estrés. Estos papás que tienen una sobrecarga enorme, que en un país como Chile efectivamente tenemos que ir a luchar para que ellos tengan un acceso a los cuidados específicos que necesitan y a las terapias complementarias que necesitan, ¿no? El kinesiólogo, el fonoaudiólogo, el dentista, cosas que hoy en día para una proporción demasiado grande de nuestra población son prácticamente lujos, ¿sí? Y que en estos niños y en estas familias tienen un rol fundamental en que la sobrevida que ellos tengan sea una vida de buena calidad. Ahí la medicina puede apoyar en que, por ejemplo, estos niños tengan defensas lo más adecuadas posibles, que ojalá encontremos una alimentación que junto con darles los nutrientes que necesitan no les genere otros problemas asociados, en cómo entender el descanso, cómo lograr descanso óptimo, cómo lograr optimizar el manejo que el cuerpo hace del estrés que requieren las que significan, perdón, las terapias constantes, en los ejercicios constantes, la misma enfermedad tal como tal, digamos. Entonces, cuando hay condiciones de salud, esto yo te diría que lo que hemos aprendido en el fondo con los niños con Duchenne es que cuando hay demandas extra de salud, uno tiene que tener en el fondo un cuidado extra para que los otros elementos que rodean sean elementos, como te decía, como el tema del sueño, como el tema de la actividad física, como el tema de la alimentación, sean elementos que acompañen y no que nos vayan agregando otros desafíos, ¿sí? En ese Perfecto. Sentido, el tema de la alimentación yo te diría que es fundamental. Fundamental, ok. Sí. Uh-huh. Aprovechando la pregunta, porque bueno, Evelyn tiene también un don, diría yo, que ella con mucho amor se dedicó a tratar niños con espectro autista, pero además está siempre ligado a otras cosas, porque ya saben, ya hemos visto en este recorrido que está todo ligado. Te quería preguntar, ¿por qué actualmente los niños desarrollan tantas alergias alimentarias y cómo podemos prevenir este tema? Porque hay muchas mamás que siempre están así destrozadas, o sea, me dicen, lo mejor, lo más sano que puede haber en el mundo es mi leche para mi hijo y le hace mal. O sea, hemos sí. llegado a ese nivel. ¿Qué podemos hacer en ese caso, Evelyn? Bueno, efectivamente, en los últimos 20 años, diría yo, hemos visto un aumento muy importante no solo de las alergias alimentarias, sino también de las intolerancias alimentarias, que son molecularmente no son exactamente iguales, clínicamente se presentan con síntomas muy iguales o muy muy parecidos y cuesta un poco hacer la distinción, pero en general lo que vemos es que hay niños que nacen con un tubo digestivo muy sensible y que reaccionan con alergia a ciertos alimentos que, como tú dices, son alimentos frecuentes en la alimentación, como la leche, como el pan, etcétera. Entonces, esto se puede ver desde que son bebés y reaccionan a alimentos presentes en la alimentación de la madre, que en el fondo no se degradan adecuadamente y hay presencia de restos de estos alimentos en la leche materna y eso irrita o inflama el tubo digestivo del niño y eso se puede manifestar de forma digestiva o de forma respiratoria o de forma cutánea, ¿sí? En la piel del niño. Esto tiene que ver un poco con que el sistema inmunológico de las madres puede estar descompensado o la manipulación que la industria alimentaria hace de los alimentos hace que el sistema inmunológico de las madres no los pueda procesar bien y el sistema inmune de los niños no se conforma de forma adecuada y queda, como decimos nosotros, hiperreactivo, ¿eh? Como así de forma familiar podemos decir que era como saltón, digamos, y entonces empieza a sobre reaccionar a alimentos que son naturales y eso genera inflamación en el tubo digestivo y esa inflamación como que genera un círculo vicioso y hace que cada vez esté más hipersensible y tengamos que, en el fondo vemos que el niño reacciona cada vez a más alimentos y eso en el fondo no permite que el niño se nutra adecuadamente. Entonces ahí lo que hacemos es tratar de compensar el sistema inmunológico del niño Volver a alimentarlo con cosas lo más naturales posibles, pero paulatinamente, de forma lenta, y haciendo antes este trabajo de ordenar el sistema inmunológico y el tubo digestivo del niño. Uno de esos factores es reconstruir la flora bacteriana normal del intestino, bajar la inflamación del intestino de forma dirigida, y luego el niño puede reordenar su sistema inmunológico y luego de eso puede volver a comer los distintos alimentos que le generaban inflamación en un principio, ¿sí? Pero es un proceso lento que no tiene así como un protocolo universal, sino que tienes que ir haciéndolo personalizadamente en cada niño y da tiempo y espacio para que el sistema inmunológico madure en la medida en que el niño crece y entonces podamos como reordenar esto. Muchas veces hay que reordenar también el sistema inmunológico de la madre, porque mientras el niño está tomando pecho materno, es el sistema inmunológico de la madre el que le enseña al sistema inmunológico del niño, a las defensas del niño, cómo funcionar. Entonces muchas veces hay que hacer tratamiento a los dos, pero tiene que ver fundamentalmente con esto de que nos hemos alejado de nuestra naturaleza y entonces las madres ya están inflamadas o ya están muy alérgicas o las madres no tienen una flora bacteriana intestinal y no le puede su sistema inmunológico alterado enseñar al sistema inmunológico del niño cómo funcionar bien. Entonces ahí hay que ir haciendo algunas adecuaciones. Dentro de la medicina natural lo que hacemos es, como te digo, reordenar el sistema inmunológico del niño y de la madre cuando corresponde y con eso logramos trabajar de alguna forma estas alergias o intolerancias alimentarias. Perfecto. Bueno, nos queda un minutito solamente y primero que todo agradecerte tu tiempo, que es valiosísimo. Muchas gracias. Y lo segundo, alguna reflexión, porque tú siempre das como la reflexión y estamos en un momento que yo digo, se nos adelantó la primavera, al parecer. Yo creo porque estamos floreciendo en muchos aspectos sociales, en muchos aspectos que nunca pensamos que a lo mejor se iban a dar, que tenemos que apoyar, obviamente. No es posible, como dijiste tú recién, que tengamos que estar haciendo, seguir haciendo asado, rifa y mendigando salud para los niños, ¿no es cierto? ¿Qué reflexiones quisieras dar para cerrar este primer día precioso? Muchas gracias, Evelyn. Bueno, primero agradecer esta instancia del programa, por supuesto, agradecer a la comuna de Puente Alto que siempre participa y que y creo yo que es importante en el fondo que tengamos un compromiso con nosotros mismos, ¿sí? Mi reflexión tal vez sería esa. Nuestro compromiso tiene que ir con nosotros mismos, no de forma egoísta, ¿sí? Sino yo tenía un profe de salud pública, justamente, que es que es un ramo que a mí me gustó mucho en la facultad, porque tenemos que entender que todos formamos parte de una comunidad, ¿sí? Las grandes filosofías, las religiones antiguas, todas las religiones básicamente plantean lo mismo. Todos somos uno, todos estamos interrelacionados. Cuando hacemos algo por nosotros mismos, eso también le genera un valor agregado al resto. Cuando hacemos algo por los otros, eso también nos genera un valor agregado a nosotros, ¿sí? Cuando damos algo y cuando nos cuidamos, también estamos dando algo. Entonces, cada vez que nosotros intentamos cultivar nuestra propia salud, intentamos cultivar nuestro propio bienestar sin dañar a otros, sino dándonos a nosotros lo que nosotros realmente merecemos, no lo que nos dicen que nos hace bien comprar, sino lo que nosotros realmente merecemos y realmente nos hace bien, estamos haciendo algo que va a terminar beneficiándonos a todos como un grupo. Cuando pensamos en todos como un grupo, también hacemos algo que nos beneficia a nosotros. Pero nuestra principal lealtad tiene que estar con nosotros, no con una necesidad que otros nos crean, ¿sí? No, nuevamente, no quiero nombrar marcas ni nada, pero cuando nos dicen que una gaseosa nos va a traer la felicidad o que necesitamos comprar un chocolate para disfrutar la vida, eso nunca es verdad, ¿sí? La felicidad, el disfrute de la vida, todo eso está en nosotros y tiene que ver con nuestra propia salud y con que nosotros vivamos nuestro cuerpo de forma adecuada. La alimentación, el descanso es importante, los vínculos son importantes, ¿sí? Entonces, un poco mi reflexión final sería esa, que tenemos que en este tiempo hemos aprendido que incluso estando encerrados podemos tener libertades, Sí, y que esa libertad está dada porque nos conozcamos más a nosotros y nos demos lo que a nosotros nos hace bien, no lo que nos dicen que nos hace bien comprar. Así que eso, Perfecto. muchísimas gracias Muchas nuevamente por esta gracias. invitación. Me encanta estar aquí con ustedes y ojalá esta instancia se repita en el futuro. Absolutamente. Muchas gracias, Evelyn, por participación. Gracias a todos los auditores. Estamos justito con el tiempo. Juan Carlos, muchas gracias. Y nos estamos viendo prontito. Un abrazo grande. Que tengan la mejor semana de la vida. Un beso. Salud para todos. Chao. Muchas gracias. Ahí estaba el programa Saludablemente Familiar. Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Fondo de Medios, año 2021. Muchas gracias por su amable participación. A la doctora Evelyn Calderón y a la naturópata Denise Ortiz. Radio Puente Alto, siempre aportando temas que son de relevancia para toda nuestra querida comunidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.